una remera de los Rolton, la colorada. Está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni hablar. La colorada tiene un pelo que es sensacional. Cuando los pibes la ven pasar, así le canta. Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú. La maté la concha. Cabecera que tienes tú, lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú, lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú, lávatela con champú. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba. We'll be right back. ellas mueven la cola para adelante y para atrás. Hey, hijo de mí.